Buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más este miércoles 10 de junio de 2015. 10 de junio que no se olvida ni se olvidará jamás. En 1971 ocurrió una masacre en la que perecieron pues más de 100 personas entre estudiantes y los que iban pasando allá por la Normal Superior. A mí me tocó estar ahí, en esa barbarie dirigida desde el poder del gobierno del Distrito Federal. En ese tiempo era el Departamento del Distrito Federal. Me tocó ver a los halcones, me tocó ver cómo bajaban de camiones del GDF con pancartas disque del Che Guevara. O sea, sí eran fotos, pósters del Che, pero ocultaban varas de kendo, y con estas varas rompieron la marcha y le impidieron una vez más a los jóvenes, después del 68 trágico también, nos impidieron pues hacer uso de nuestra expresión política al manifestarnos políticamente. Otra masacre es la que ocurrió el pasado domingo, día de las elecciones, ahora sí, ya dizque muy armadas y eso, pero pues a final de cuentas no ganó la democracia, ganó la partidocracia, y ni siquiera, más bien fue una jornada abstencionista en un México que no extraña a la clase política, más bien ya la aborrece, puesto que nos ha tocado ver cómo desciende nuestra calidad de vida, nuestra desesperanza, nuestra incertidumbre, al menos en la confianza hacia ese reto de la democracia, en este caso representativa, en la que ya mucha gente no creemos. Y así la situación. Vamos a tener un programa nuevamente con mucha participación, pero grabada, de material grabado, ya que hay veces que a mí al menos se me cae la participación en vivo. No me gusta perder el tiempo nada más invitando a cuestiones vanas. Me interesa más bien pues que la gente pueda disponer de un espacio de expresión, pero pues, si es muy temprano o si no es muy necesario, bueno, de todas maneras hacemos uso de este espacio para difundir otras experiencias de la sociedad mexicana. Esto en lo que se refiere a los contenidos. En lo que se refiere a la música, perdón, traemos música de Tilantongo, esta música que hace un montón de tiempo, que será unos 20 años, quizá un poco por ahí, nos fuimos a Tilantongo con un equipo de la radio comunitaria coordinado por Ricardo Montejano, y ahí se hicieron grabaciones de las diversas expresiones de la música de Tilantongo, y es lo que vamos a presentar el día de hoy. Tilantongo es en el estado de Oaxaca, en la región mixteca, y es un sitio en donde creció de manera significativa la cultura mixteca. Hay restos arqueológicos, ahí se asentó pues esa una cabeza importante de la cultura mixteca. Por cierto, le mandamos un abrazo a todos los amigos hermanos oaxaqueños que con los que compartimos en aquellos tiempos, y todavía de repente nos encontramos con Juanito, por ejemplo, con Juan Luna, se apellida, es su segundo apellido, no me acuerdo del primero, pero a todos ellos, mejor no digo nombres porque ya hace mucho tiempo que ocurrió, pero vamos a recordar en su música. Vamos pues, Raulito, por favor, este me parece que es el corrido de Tilantongo. Tilantongo, mi pueblo querido, pueblecito antaño donde yo nací, por lejos que yo ande, por Dios te lo juro, que yo nunca, nunca me olvido de ti. El Montenegro, viejo cementerio, donde sepultaste el tesoro de ayer, que gira la historia como un relicario, cubierto de encino, también de laurel. De la Mixteca mi pueblo es famoso por el valeroso que fue Nongdaú. La bella Itandehui que fue flor del cielo, así son las flores del bello Ñutú. El 25 de julio es su feria, festejo solemne al santo patrón. Por todas las calles transita la gente, entrando en glorioso peregrinación. El chocolate situado al oriente, donde sepultaste el tesoro de ayer, donde es el cerrito situado a la puesta de un hombre valeroso que en él se quedó. El amistad, mi pueblo es famoso por el valeroso que fue Nongdaú. La bella Itandehui que fue flor del cielo, así son las hembras del bello Ñutú. Por el camino con rumbo al progreso, tratando la cumbre se ve Nochistán, donde se divisa el pico de Orizaba, el nudo mixteco, la sierra de Iztán. El Mixteca, mi pueblo es famoso por el valeroso que fue Nongdaú. La bella Itandehui que fue flor del cielo, su cuerpo y su alma que en él se quedó. Pues este es el corrido de Tilantongo, de tanta emoción de hablar de esa parte de la historia. se me pasó dar los créditos. Raulito Núñez nos apoya en los controles técnicos. No es que nadie me pida que los dé, pero hay que darlos, hay que darle lugar y respeto a quien apoya para que esto sea posible, incluyendo a nuestro auditorio. Pero en principio, Raulito Núñez nos apoya en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción, en los teléfonos ya está Juan Antonio Vázquez, y aquí en la producción y conducción de los miércoles del campo y de la ciudad, Marco Díaz León. Todos le damos un saludo mañanero y le deseamos que su sol sea brillante. Inclanestia intonatio. Y vamos a dar también paso a las cápsulas, Raulito, del Morral. Nada más que no te di el número, ¿verdad?, de lo que vamos a compartir. El Morral Campesino, como ya usted recordará, es una producción realizada en la zona de la montaña de Guerrero, de la montaña media, creo que sí le llaman, o baja, la montaña media de Guerrero. Y esa producción la hicimos cuando se podía trabajar en una de las zonas actualmente más conflictivas, en donde pues también hubo conflicto, hasta hubo conflicto para llevar a cabo las elecciones. Ahí decíamos, aquí ya no se vota por partidos, se vota por cárteles. Y pues es muy lamentable, pero esto que ocurrió nos demuestra de cómo pues la gente campesina interesada en estas temáticas diversas, en este caso alimentando la tierra, buscando opciones no industriales, no de fertilizante químico, sino de mejoramiento de los terrenos de manera orgánica, biológica. Y de esto nos hablan todas estas cápsulas. Vamos a ver cuántas podemos transmitir. Por lo pronto la vamos a presentar de la misma temática, ¿eh? Todas son de un, yo le agrupé todos estos temas en relación al mejoramiento de la fertilidad de la tierra y de la estructura de la tierra, el manejo de la madre tierra, así física, para evitar que las lluvias se lo lleven, haya erosión eólica o hídrica, mediante una serie de técnicas. De estas vamos a ir hablando en la medida que avancemos con la temática. Vamos a escuchar Alimentando la Tierra. Los sembradores de antes decían que si la madre tierra nos alimenta, también nosotros debemos nutrirla. A lo largo del tiempo, los sembradores de la región han creado muchas maneras de alimentar la tierra. Don Sidronio nos platica su experiencia con los abonos naturales, la paciencia y el trabajo que le permiten mantener sus tierras fértiles y húmedas. Mucha juventud pues prefiere irse a trabajar a otro lado, al extranjero o aquí partes de México, y como que pues no le echa muchas ganas al campo pues. Y pero esto no es nuevo, porque de antes nuestros abuelos ya se miraba cómo hacían que sus tierras pues les diera mejor rendimiento, aunque diferente forma de veces de usar el abono orgánico, porque a veces que antes tenían que amarrar los animales, pongamos en una tierra que no la sembraban, y iban cambiando los animales por semana. Pues cambiaban que fueran ahí dejando el abono, ¿no? Y no hacían esto, como ahora que se hacen compostas, se hacen cosas así, como el bocage y todo eso. pues no se hacía. Pero de que con los abonos orgánicos ya era desde cuándo, ¿no? Nomás que, como les menciono, pues la juventud es la que ha perdido un poco esto, ¿no? Ajá. Y pues el hecho de usarlos no es de ver el resultado de que hoy apliqué y ya voy a ver un buen resultado, ¿no? Esto hay que aplicarlo año con año y los mejores resultados se miran ya de 3 años que más o menos que van uno aplicando. Los 3-4 años la tierra es como ya se mejora. Ajá. Como les decía Jerónimo, que ya se mira que la planta después de que llueve, deja de llover, aguanta un poco ya, como que tiene humedad. Es por lo mismo, porque una tierra muerta, una tierra ya que no se siembra, una tierra ya dura, incluso está dura la tierra, que el agua nomás resbala, llueve y se resbala el agua. Pero ya de 2-3 años que le va uno aplicando el abono orgánico, esa tierra se va haciendo más blandita, agarra más humedad, y es por eso que aguanta más ya, cuando ya no llueve, aguanta más, está más húmeda todavía, deja de... Se va secando, pero muy lenta, ya no así de rápido. Como cuando la tierra está dura, no tiene materia orgánica, pues se seca muy rápido. Entonces ya que de 2-3 años, 4 años vaya uno aplicando, es una tierra más blandita y es cuando pues nos rinde más también, porque esa tierra ya está más preparada. Era nada más eso. Porque sí, porque muchos pensamos pues que con un año y ya estuvo, el otro año hay que sembrar nomás así. Y no, esto hay que ponerlo año por año, año por año. Chihuahua, Chihuahua, ya me andaba ganando, pero esto es lo que nos dice Sidronio Tepec acerca de la alimentación de la madre tierra, y también de pasadita se aborda el tema de la migración, que antes en Chilapa era como más presente. De todas maneras sigue la gente saliendo, y más con el miedo a la maña instalada ya en esta región. Pero antes se veía que llegaban los camiones con sacadores de gente. Entonces los llenaban de campesinos, de indígenas de la región, y se los llevaban a las tierras del norte, a Sinaloa, Baja California y otros rumbos, Michoacán, a la tierra caliente a cosechar melón, sandía, algodón. En Sinaloa, pues, hortalizas de exportación, pero bueno, tenían la chamba que en un lapso no pueden tener en su propia tierra, en su propia región. La cuestión, pues, es realmente muy triste, puesto que, pues, se tiene que quedar la familia. Cuando no, es que se va completita, señora, señor e hijos, y todos colaboran para poder sacar una lana, dinero que no les da el campo, porque sus milpas pues les dan de comer, el maíz, el frijolito, la calabaza y todas esas cositas que son la primera opción productiva, y en donde van a vender su fuerza de trabajo literalmente, pues traen dinerito para comprar la ropa, para comprar materiales de construcción, para ir mejorando poco a poquito, cada año con año, sus casitas humildes. Y pues ahora algunos de ellos pues ya se están yendo hacia otro rumbo de productivo. Algunos ni siquiera por gusto, por lana, sino porque los obligan a mantener cultivos ilícitos. De cualquier manera, pues ahí hay fuentes de ingreso que no les da el trabajo de la milpa, a pesar de la agricultura, esta agricultura orgánica, digamos, que se estuvo intentando llevar a cabo en esta zona. Ya son 5:20 y vamos a escuchar más música de Tilantongo, del lo que fue el reinado de Tilantongo, una zona hermosa, actualmente ya muy erosionada, pero pues unas montañas muy bonitas. Yo me tocó subir a observar las pirámides que tienen ahí construidas en una parte muy alta de la sierra. De ahí se ve Tilantongo, la actual comunidad de Tilantongo. Y sí es impresionante, se ve que eso fue, pues, majestuoso, esa cultura mixteca, después dominada por la gran Tenochtitlan, por los mexicas. Pero, pues, como usted sabrá, se mantuvo la lengua, se mantuvo las tradiciones musicales, y esta es una muestra más. Aquí vamos a presentar una pieza también muy ad hoc, la canción mixteca, por favor, Rolito. Sande armer no tachi no bishinje te quini randair te quini rakur meni jatau iri no yungandi Now we need a shame. Vietna Shashi Kanje. No tachi no bishinje. Te quini randair. Te quini rakur. Menishat nauiri. Vitna jashi kanje, nuta chinu bishinje. Te kuini randair, te kuini rakur, melishata uiri. La canción mixteca, en mixteco, de Tilantongo, es lo que escuchamos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Si desea usted participar en este programa por la vía telefónica, puede hacerlo. Es deseable que lo haga, es parte de la vida de este programa. Y lo puede hacer a través del 4155-1060. Repito, 4155-1060, o bien del 01800, que luego no jala. Pero lo repito, 01800 080 1060. Y antes de pasar a lo siguiente, que sería otra cápsula, quiero comentarle a nuestros estimados radioparticipantes y radioescuchas que solicitaron el disco Patas Arriba que les obsequio yo personalmente. Debido al interés que ha habido por esta producción, pues hice un copiado múltiple. En un rato más, que estén más despiertos, voy a dar la lista de los 20 personas que solicitaron. Bueno, unos no lo solicitaron, pero les hicimos copia, que van desde, pues, gentes interesadas en este programa, otros que no conozco sus nombres, algunos sí, pero otros que no los conozco, pero que, pues, qué bueno que se interesan por estas temáticas. Ya habíamos hecho otro multicopiado de material, se lo entregaron, algunos no lo recogieron, y entonces voy a volverlos a nombrar. Si en esta ocasión ya no los recogen, pues lástima, Margarito, porque ya no voy a volver en el corto plazo a hacer este trabajo. Pues es una actitud personal de compartir con el auditorio interesado estos materiales. Así es de que en un rato más, después seguramente del himno, ya que afortunadamente ya no tenemos los comerciales del IFE y de los partidos políticos, que eran el lodazal unos contra otros, y entonces tendremos 5 minutos más de programa. Pero antes de continuar, vamos a escuchar otra cápsula, como le había comentado. La próxima cápsula es también relativa a la alimentación de la madre tierra, con una técnica que se llama el bokashi. El bokashi es una técnica del Japón agrario, rural, en el que se lleva a cabo una fermentación rápida. En 20 días ya pueden tener un abono utilizable, ya fermentado, ya listo para ser integrado a las tierras. Y de eso nos van a hablar unos hermanos de la familia Sánchez, que empezaron a usar a probar el bokashi y les funcionó. Es un poquito larga la cápsula, pero como tenemos pocas noticias que compartir para el semanario, pues vamos a poner esto y después vamos al semanario. Entonces, la que sigue, Raulito. ¡Ay! No, entonces no. Estamos en la 3, ¿verdad? No, me equivoqué. En esta ocasión vamos a hablar de mujeres y aboneras, pero también ellas hacen un bokashi, aunque no hablan del bokashi mucho. Y después vamos con el bokashi de los Sánchez. Por lo pronto, las mujeres con sus aboneras. Mujeres y aboneras, usando materiales locales. En la comunidad del Jagüey se llevó a cabo un pequeño taller práctico para hacer abonos naturales. En este caso, se usaron hojas de monte y otros materiales del campo. Nitrógeno, pero hay muchas plantas que son leguminosas. Participaron mujeres y hombres en el acarreo y preparación de los materiales, en medio de niños que observaban atentamente. Las hojas y la materia orgánica se remojaron en cubetas y ollas para no desperdiciar la poca agua disponible. se escogió un buen lugar para hacer la abonera y se empezó haciendo capas de este material y de tierra de majada. A la abonera se le puede añadir cualquier desecho orgánico disponible. Toda la materia orgánica sirve. Cada quien utiliza los materiales que hay en su región. Al final, se tapa la abonera para que no le caiga la lluvia y pueda trabajar solita. Hay que añadir solo el agua necesaria. También hay que revolverla varias veces hasta que esté en su punto. Las aboneras que se hacen en la región son muy diversas. Se usan todos los materiales naturales con que se cuenta, incluyendo plantas y pajones verdes, que se pican para que se descompongan más rápidamente. Estas aboneras también se mojan y se ponen capas de tierra y estiércol como si fuera un pastel. Las aboneras ya preparadas se deben tapar evitando que se mojen y se llevan al campo para su aplicación. Muchas familias aplican el abono natural en el momento de la siembra, esperando ver pronto las verdes milpitas. Cinco de la mañana con 33 minutos, escucha usted Del Campo y de la Ciudad, y pues tenemos también un poquito más de tiempo como para antes de ir al semanario escuchar una pieza, y esta pieza está dedicada al proceso este en el que se llevan a cabo las bodas tradicionales allá en Tilantongo. Y de esta música sí vamos a la 4, por favor, Raulito. Estamos en esa, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a escuchar el protocolo musical de la llegada de la novia a la casa. Thank you. 5:37 ya va a ser momento de compartir algunas de las notas seleccionadas para el día de hoy. Son muy poquitas porque casi todas se refieren a la bronca electoral, a los encuentros o enfrentamientos o malos encuentros que se realizaron en esas jornadas disque cívicas, pero que fueron de guerra prácticamente. Y así como se me había pasado dar los créditos del personal que nos apoya, se me olvidó dar la fecha en mexicano del día de hoy. Ahorita lo estaba yo revisando porque me ha tocado casi puras trecenas: Matlakli Iwan Sekuespalin, Matlakli Iwan Tecpatl. Y el día de hoy no es trecena, por eso me percaté. Hoy es Macuili Osomatli. Macuili Osomatli, 5 mono. Y ahora sí vamos, por favor, Raulito, a dar paso a nuestro semanario, por favor. Damos inicio a este breve semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado 4 de junio, jueves, las notas son las siguientes. Campesinos de la montaña de Guerrero amagan con no permitir las votaciones. Ellos denuncian, estaban amagando, y de hecho sí hubo bronca ahí en Tlapa particularmente, porque denunciaron un grupo de estos hermanos la falta de apoyo a damnificados de la tormenta Manuel. Me consta, todavía hay damnificados de hace 2 años, más o menos por estas fechas, en donde cayó duro Manuel y de pasadita llegó Ingrid y acabó de amolar a la gente de estas regiones. Ya van a ser 2 años que aquí, recuerdo, se les apoyamos la colecta de una lana para comprar filtros de agua que se enviaron a la región, y ahí están los filtros, ahí están. Lo que no está es el apoyo que les prometió el gobierno a los damnificados. Ahí hay todavía campamentos, para no ir más lejos. El gobierno federal dice, alguien dijo, saben que si esto no se resuelve, la gente seguirá hasta el 7 de junio y no hay necesidad de que la gente esté a la intemperie presionando de esa manera para que les den lo prometido. Eso es lo que dicen en nota de Fabiola Martínez. Y en Chilpancingo hubo enfrentamientos dejando alrededor de 15 heridos. Por otro lado, avanzan reuniones entre civiles que plantean boicotear las votaciones del próximo domingo, las votaciones que ya ocurrieron y que cuyos resultados sabemos, México perdió. Agentes bloquean a padres de normalistas. Y en esa situación rara de dolor, de amargura, de pesadez, en ese ámbito se dieron la jornada electoral. Y esto nos dice una nota de los corresponsales. En otro rumbo, exigen 28 comunidades de Texcoco que se detenga y castigue a defraudadores. No cumplieron el ofrecimiento de material de construcción a bajo costo, dice la nota, y esto se refiere a vecinos de Atenco, de San Salvador Atenco, Chiconcuac y de Teotihuacán, quienes bloquearon la carretera federal a Lechería con esta exigencia. castigo a defraudadores. La nota es de Javier Salinas Cesario. Y adquieren agua embotellada por lo menos 81% de mexicanos. Del total de más de 100 millones de mexicanos, el 81% la adquiere embotellada, de acuerdo con notas de la UNAM. Para los más pobres esto significa gastar hasta 20% de sus ingresos debido al mal servicio del agua potable. Y por la inseguridad hídrica muchos hogares recurren a las pipas y llegan a pagar hasta 1.200 pesos por pipa. Según la Organización Mundial de la Salud, la carencia de líquido incide en males como la diabetes. Esto lo destacaron expertos. De las casas que cuentan con red para el abasto, 52% la reciben esporádicamente y pues no podemos decir que sea agua potable. Esto solo en un país como México puede ocurrir, porque hemos visto, bueno, en el tercer mundo todo es posible, pero por ejemplo, en Europa se puede tomar el agua de la llave sin ningún problema porque la reciclan y la protegen y la cuidan más, no tienen que comprar garrafones de agua. La nota es de Angélica Enciso. El viernes 5 de junio, ya acercándonos a las elecciones, rechazan miles de funcionarios, bueno, de los que iban a ser funcionarios de casilla, rechazaron a final de cuentas, en parte debido, dice la nota, al escándalo de la conversación filtrada de Lorenzo Córdoba, que usted recordará, aquí lo comentamos, habló mal de los grupos étnicos de manera racista, hablando como Toro, el esclavo del llanero solitario, y pues eso le costó, además de que hubo personas que le sacaron a la violencia electoral. Por eso se rechazaron miles, por eso también, explica la nota, iba a empezar a llegar más tarde, abrir más tarde las casillas, dicen algunos de estos funcionarios, que la gente nos grita desde sus balcones, son un fraude, no queremos en eso, váyanse, no regresen. Así los estaban tratando estos funcionarios que sí se quedaron. La nota de Claudia Herrera y Alonso Urrutia. Crearán una coordinación nacional para la preservación de los recursos naturales, nos dice esta nota. Las organizaciones sociales, campesinas, defensoras de derechos humanos, ecologistas, sindicales y estudiantes que participaron en la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, acordaron conformar una coordinación nacional de todos los movimientos que luchan por la preservación de sus recursos naturales y la nación los conozca y se sume a ellos, dice la nota. El pueblo está en pie de lucha para restaurar la soberanía del país, acotaron. Y la declaración de la citada caravana también incluyó la exigencia de la libertad de todos los luchadores sociales presos injustamente, como Mario Luna, Fernando Jiménez y Néstor Salgado. La nota es de Matilde Pérez. También del viernes 5 de junio, rebasa la capacidad de regeneración de la tierra el consumo global, dice la Organización de las Naciones Unidas. El día de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente alerta a la ONU que es necesario abandonar las pautas actuales de extracción, producción y desperdicio. El sistema alimentario provoca 80% de la deforestación, el uso de alrededor de 70% del agua y la pérdida de especies y biodiversidad. En la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, nos dice esta nota que incluye que hubo organizaciones que expresaron su apoyo a las empresas productoras de alimentos orgánicos, a los agricultores ecológicos, a la propuesta de transición de la agricultura industrial a la agricultura ecológica. Y es su obligación informar de dónde obtienen la materia prima y los procesos que siguen para producir sus harinas, concentrados, colorantes, jarabes y otros ingredientes. Esto lo dijeron organizaciones como Greenpeace, el Poder del Consumidor, Vía Orgánica, por una agricultura ecológica, justamente el Día del Medio Ambiente. La nota, las notas son de la redacción. El sábado 6 de junio deja 18 lesionados, choque del Movimiento Popular de Guerrero y policías en Tlapa, allá en la montaña. También, por otro lado, hubo refriegas, esto es el 6, un día antes de las elecciones, refriegas en Tixla y en Chilpancingo, y esto en el estado de Guerrero, mientras en Quintana Roo y en Chihuahua se instalaron unidades de vigilancia y se desplazaron más de 15.000 policías a propósito de la jornada electoral. La nota de Sergio Campo Arista y de Rubén Villalpando y Carlos Águila. Rezagados están programas para manejo de áreas protegidas, y esto lo admite la Semarnat. La dependencia dio a conocer la publicación de 4 de estos instrumentos. Dicen en Semarnat que se trabaja a marchas forzadas para que todos cuenten con el suyo, con su plan de manejo de áreas protegidas. Dicen, en el país hay 176 de estas zonas que representan 12% de la superficie terrestre. Pues entonces, ¿qué hacen la Semarnat si están rezagados? Pues deberían de ser prioridad las áreas naturales protegidas, entre otras elementos de la del medio ambiente. La nota de Arturo Sánchez Jiménez. Y el domingo 7 de junio, meras elecciones, y ahí reportan, bueno, en Tixla Guerrero, marcharon en pro de la aparición con vida de los 43 y contra los comicios electorales. Esto allá en Guerrero, bueno, también se decía que habían cerrado algunas casillas en Tixla ya el mero día de las elecciones. Después se informó lo contrario, pero bueno, fue un relajo el día de las elecciones, en particular en Tixla. En Oaxaca también hubo problemas. En Chiapas se desplazaron 1.500 policías federales para resguardar la votación, y de todas maneras hubo refriegas ahí. Estas notas son, por un lado, de Sergio Campo y Héctor Briceño, y por otro lado, de Elio Enríquez. Primero justicia, después comicios y votaciones, es el exhorto de profesores de Guerrero. También comentan estos profes que el crimen organizado y la violencia son focos rojos para la jornada electoral. Por otro lado, hubo materiales que no se entregaron a tiempo en las diferentes zonas del estado de Guerrero, en este caso A Chilapa no llegaron los materiales para aplicar la encuesta de salida. Y también ahí en Chilapa, la gente decía, pues acá tenemos que... Ya no hay disyuntiva aquí. Ya no tenemos que votar ni por el PRI o por el PRD o ninguno. Acá tenemos que decidir entre un grupo que se llaman Ardillos y otro grupo que se llaman Rojos, de grupos criminales que se están disputando a la bella Chilapa sin que el Estado haga gran cosa. Ahí están, ahí siguen y ahí seguirán. Seguramente es un buen negocio. Bueno, primero justicia, después votaciones. La nota de Arturo Cano. Afecta el hambre a más de 800 millones de personas en el mundo, dice la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Mandatarios asistentes a reunión del grupo llaman a canalizar más apoyos a agricultores. Por otro lado, se inauguró la 39 convención de esta organización mundial. Y esta es la nota. Los mandatarios asistentes llamaron a canalizar más apoyos a agricultores. Bueno, es un buen llamado, pero quién sabe a dónde llegue. 800 millones de personas con hambre en el mundo. La nota de AP, AFP, Notimex y Xinhua. Y el lunes pasado, 8 de junio, divisiones de maestros y comunitarios hunden el boicot electoral en Tixla. Ahí hubo también muchas broncas, división, ahí corretearon a los compas de Ayotzinapa, impusieron su poder los partidarios del PRI, y se exhibieron fricciones entre normalistas y opositores a ellos. La nota de Arturo Cano. Y la Policía Federal, en ese marco de violencia, rescató a policías antimotines retenidos por colonos allá en Tlapa, Guerrero, donde hubo también enfrentamientos. Por ahí la televisión no lo dijo, ni lo dijo la prensa, pero en internet estuvieron pasando escenas de guerra, de plano de paramilitares persiguiendo a los profes que estaban en contra de la realización de las elecciones. Un reporte, 14 detenidos por delitos electorales. La nota de Alfredo Méndez. Y el día de ayer, martes 9 de junio, destacamos una sola nota. Esta dice que el halconazo del 10 de junio de 1971 es crimen de Estado, fue un crimen de Estado que se repitió en Acteal y en Ayotzinapa, dicen organismos no gubernamentales. Yo añadiría, antes del 10 de junio, la masacre del 2 de octubre, también fue un halconazo y un halconazo y militarizazo. Las ONGs instan al gobierno mexicano a entregar los expedientes del caso, como ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dice también la nota, aquí sí lo reconocen. El gobierno mexicano aplicó métodos represivos que había utilizado ya con mucha anterioridad, hasta convertirlos en una práctica recurrente en contra de los opositores políticos del régimen de Estado. En el 68 el gobierno utilizó el batallón Olimpia. El 10 de junio a los halcones. En Acteal, Chiapas, a grupos paramilitares. En Ayotzinapa fueron sicarios los responsables. Pero al igual que el 10 de junio, protegidos por los policías municipales, ante la indiferencia y pasividad del ejército, que al final de cuentas es una forma de proteger y de complicidad. Por otro lado, las organizaciones informaron que la marcha del día de hoy saldrá una marcha a las 14 horas 4 de la tarde, del casco de Santo Tomás del IPN hacia el Zócalo, en la ruta que se tenía prevista seguir aquella marcha que hace 44 años nunca llegó a su destino, fue masacrada. Hoy, 4 de la tarde, casco de Santo Tomás, es la marcha del 10 de junio que no se olvida. Con esta nota damos por concluido nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, y también saludamos a las radiodifusoras que repiten esta señal, que son ya varias, algunas comunitarias, otras de organizaciones civiles, pero pues magnifican esto que estamos aquí compartiendo con nuestro estimado auditorio. Vámonos, Recio Rubrito. Hace tiempo que no llevé mi jaca, se secaron las hojas de mi maizal. No tendré más pozole para tomar, no hay alegre ni alegre cantar. Cuando llego a la milpa la veo, siento grandes ganas de llorar. No recuerdo los días felices cuando mi casita yo la vi. Deshojando hermosas mazorcas de mi rico atole yo bebí. Cuando llego a la milpa la veo, siento grandes ganas de llorar. Porque sé que mañana mis hijos y la mujer mía estarán. Que en el cielo que vuelven las lluvias y volver otra vez a sembrar. Ya son 6:01 a.m. y está usted escuchando Del Campo y de la Ciudad. Antes de continuar con el rumbo de este programa, voy a compartir las llamadas que han llegado hasta el momento. Rosa Bedoya, de San Lucas de Petlacalco, saludo a todos y siempre escuchándoles, dice, gracias igualmente, Rosa. Guillermo Sánchez manda saludos al Comité de Usuarios de Energía Eléctrica Ricardo Flores Magón, en especial a las maestras Conchita y Mandita Ceballos. También a Aurelio y a Mauricio, a Estela y a su mamá, al Torito González y a la güera Nancy. Todos somos compañeros. También a los compas del nuevo Comité de la Pradera. Dice y envía saludos a Marco y Sergio. Y dejó acá unos sobres que ya estaremos recuperando en su momento. Continuidad está cerrada a estas horas. Bueno, espero que mantengan la lucha sin que se les corten la luz, porque sí está duro ese pleito. Y Gudelia Nieto invita a la presentación del libro Cuentas de Médicos, de Héctor Marc. Son testimonios vivos de lucha y experiencia laboral dentro de los hospitales. Este libro se va a presentar en la Universidad Obrera de México el próximo viernes 12 de junio a las 17 horas. Esta universidad está ubicada en la calle San Ildefonso 72, en el centro. La entrada es libre. Y el panel está compuesto por Carlota Guzmán, Vianey Herrera, Francisco Gómez, Jorge Martínez y moderando Mario Rivera. Somos de la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México en Construcción. Felicidades por el programa. Pues felicidades por su construcción. Micaela Jovita Milian Mancera felicita a los que hacen el programa, además de madrugar, gracias. Y también solicita un disco. Ay, disculpe, Micaela, pero así ya no podemos, porque cada vez se hacen listas y pues ya es un montón. Ya parecemos el PRI repartiendo pantallas, aunque claro que lo de patas arriba es un material que es para reflexionar, no es para perderse en fruslerías televisivas. Pero sí, ya le vamos a parar con eso. En un momento voy a leer las personas que las hablaron. Durante 2 semanas estuvimos acopiando las listas, entonces ya no se va a poder ampliar otra vez. Una vez más, si no al rato van a ser 100. Bueno, la profesora Mercedes Macías Monroy invita al 8º Festival Infantil en Psicomotricidad en Percusiones. Se realizará este sábado 13 de junio a partir de las 8 de la mañana en la Escuela Primaria Antón Macarenco, ubicada en la calle Francisco y Madero, esquina Avenida México, Colonia Jardines de San Agustín, allá en Chimalhuacán. Para mayor información, puede usted marcar el teléfono 58-51-92-79. Repito, 58-51-92-79, y nos deja también el dato de que dejó las invitaciones acá en la Oficialía de Partes, que a esta hora está cerrada, pero Sergio se va a encargar de recuperar este material. La lista. Voy a hacer una primera lectura de la lista. Son 20 personas las que a lo largo de 2 semanas se estuvieron apuntando, y como ahora sí ya no hubo chance de entregarlas por otra vía, la vamos a entregar aquí en Radio Educación. Va a ser más difícil que vengan, porque los horarios son de 9:30 a 14:30, de lunes a viernes, solo de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30, es el horario de entrega de obsequios. Así es de que, pues, bajo advertencia, no hay engaño. Si no llegan, pues ya no se les entrega. Si no llegan en esos límites de días y de horario, ya no se les entregan, y si sobran, pues a lo mejor los compartimos con las personas que siguen pidiéndolo. Y la lista, repito, son 20 personas. Los diré solo los nombres. Las personas, estas 20, tendrán que traer su identificación oficial o alguna identificación para recoger los discos del programa, de la serie Patas Arriba. Son casi 40 programitas, alrededor de 10 minutos. Y son los siguientes: Josué Guzmán, Jaime Barrios, Roberto León, José Antonio Báez, Carlos Espejel Ortega, la señora Peñafiel, Juana Puente Hernández, Laura Gómez Lorenzo, Carlos Eduardo Arroyo, María del Carmen Torres, Guadalupe Aranda, Josefa Araceli González Chávez, María Elena Salazar, Cruz Mejía también se interesó de aquí de Radio Educación, Nicté Sacil Cortés, Juan Olvera Villeda, Edmundo Bucio, Mari Carmen Cárdenas, quien vive en Chester, Inglaterra, pero oyó el programa y se apuntó, vamos a hacer un cambalache, y Sergio Canales también se interesó en este material. Andrea Fernández le va a llevar el disco a Mari Carmen, así es que le vamos a mandar uno también a Andrea, a ver si se interesa. Y con esto ya son los 20 materiales que, los 20 discos de Patas Arriba del programa del Campo y de la Ciudad de los miércoles. 6:08:09, escucha usted el Campo y de la Ciudad y vamos a la música. Vamos a las 5, por favor, Raulito. Empieza el baile allá en Tilantongo. Seis de la mañana con prácticamente 12 minutos, escuche usted, del Campo y de la Ciudad, y les recuerdo a las personas que van a venir a recoger sus discos, que no será hoy, porque yo hoy se los acabo de entregar a Sergio, quien me apoya en la asistencia de producción, para que lleve los discos, ¿a dónde? Al Departamento de Difusión y Convenios, que está aquí en el primer piso. Más bien hay que entrar, pasar por la bóveda esa, y enfrentito ahí está el Departamento de Difusión y Convenios. Pero tendría que ser a partir de mañana, porque apenas hoy lo va a entregar canales ahí en difusión y convenios. Entonces, nos van a disculpar, pero a partir de mañana las personas que les di lectura, otros se van a entregar aquí directamente, como a los compañeros de aquí de radio. Y los demás, a partir de mañana, de 9:30 a 14:30, de lunes a viernes. Esa es la consigna. Pedro Ignacio Osorio Flores, de Tepeaca, Puebla, envía saludos por el programa y los que lo hacen posible. Igualmente, Pedro. Prisca Méndez, felicidades para todos y saludos. Pregunta, ¿qué les parece a ustedes el elegido en Nuevo León? El Bronco, el famoso mentado Bronco. Pues es un expriista que ahora quiere jugar al individualista, que dice que él vive de su ranchito, de su trabajo modesto, ranchito. Ya quisiera yo tener un ranchito de ese. Bueno, no, ¿para qué? Demasiado espacio para una persona. Para vacas sí, para caballos sí, para todo lo que contiene ahí el señor Bronco, y mejor ya no hablo mal de él porque me voy a venir a echar la bronca. Ya son 6:14, ya casi un cuarto, casi 6:15, y vamos a pedirle a nuestro compañero Raulito Núñez, que aún está en los controles técnicos, que nos ponga la que seguía del Morral Campesino, que ahora sí era la 4. Ahora sí, ahí les va el Bocashi de los Sánchez. Gracias, Raulito. Gracias por tu apoyo. El Bocashi es un abono de rápida fermentación que puede ser utilizado en el corto plazo, alrededor de 20 días. La fórmula para hacerlo fue inventada por campesinos japoneses, pero se puede adaptar a los materiales disponibles en cada región. Lleva más trabajo que la composta o abonera. Se necesita mojar y voltear frecuentemente para que fermente bien sin sobrecalentarse y cuidando que no se pudra. También hay que mantenerlo tapado para que trabaje más rápido. El Bocashi de los Sánchez. Preparación y aplicación de abonos naturales por primera vez. Cada productor le va cambiando los materiales de acuerdo con su disponibilidad en la región. Los hermanos Homero y Juan Sánchez de Xocoyolcintla empezaron a producir este abono a su modo. Acerca de cómo se elaboró este Bocashi, nos habla Homero. Oh, pues lo preparamos con levadura, panela, la disolvimos bien en unos botes grandes, la mezclamos todo junto y la mojamos primero, la que quedara húmeda, toda el estiércol este, que ahora es abono, lo remojamos todo, que quedara húmedo, le volteamos como 3 veces y de ahí ya le empezamos a echar el agua que disolvimos, la panela con la levadura, la disolvimos bien y ya la empezamos a rociar, y ya le dimos una volteada y la dejamos así más o menos, que quedara a un nivel que no quedara muy alto porque se puede quemar. Entonces la dejamos a un nivel más o menos para que la pudiéramos voltear, y la teníamos que voltear diario, casi diariamente. Pues lleva estiércol de burros, de bestias, de hormiga, de chivo y lama del campo, de hojas de árboles, pues. Es lo que mezclamos todo aquí. Este tipo de abono es muy caliente debido a su rápido proceso de fermentación y cocido. Oh, pues salía mucho humo, al tiempo de voltear iba saliendo mucho humo, y caliente. Al tiempo de voltear nosotros que estábamos trabajando, yo y mi hermano, pues nos daba mucho calor, sudábamos mucho por lo mismo de cómo estaba la temperatura de acá. Es lo que reaccionó lo que le echamos. Quedó bien caliente y hasta la vez todavía está un poco caliente. Y la tapamos con nylon también para que no se enfriara tanto, y como estaba cayendo bastante el agua, por eso le pusimos los nylon. Ya que se coció el abono, es momento de llevarlo al campo y aplicarlo. Muchas familias así lo hacen. Se puede usar por puños a la hora de sembrar, solo o mezclado con composta. Es un abono muy rendidor. Con humor y alegría, la familia Sánchez nos comparte su experiencia de trabajo en esta parcela, aplicando el abono y sembrando. Nos hablan de este nuevo abono que echarán porque sus milpas ya no quieren dar. ¿Y qué es eso que le están poniendo, jefa? ¿Usted sabe? Pues dicen que es abono. Vamos, ya. Se me olvida. ¿Cómo se llama, Melo? ¿Cómo se llama el abono? Ah, Orni. No, pues no se me... ¡Otra vez! Abono orgánico. Ah, abono orgánico. Orgánico. No lo puedo nombrar. Abono, como quiera. Es abono. Homero nos habla de su sueño de milpa y de la preparación del abono. Que la milpa se hiciera mejor, que nos dé más, mejor resultado, pues que nos brinda el maíz. Eso es lo que estamos tratando, porque pues, lleva varias majadas esto. Hormiga de bestias, burros y de chivo. Incluso fuimos a traer lama también de esa de encino. Y la mezclamos toda y esperemos a ver qué resultado nos da. Esperemos que nos dé lo que queremos. No crece la milpa, pero no da la mazorca la da así de chiquilla. Y ahora vamos a ver el primer año que le estamos metiendo este abono orgánico. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Y qué otros problemas hay aquí en esta parcelita? Los surcos largos. Pues allá ha comido mucho el chapulín, el gusano. Las hormigas también. Ese es un problema. Las hormigas, las arrieras, que le llamamos nosotros, unas hormigas que cortan la milpita. Esas es lo que más nos afecta aquí un poquito. De ahí que gusanos casi no caen plagas, pero nada más la hormiguita es la que nos chinga. También nos platica cómo es que aprendió esta práctica. Pues ahí mi amigo don Álvaro nos más que nada nos inculcó pues esto, hacerlo un día que vino. Ya teníamos los ingredientes, pero no lo hacíamos. Y un día que vino él, nos pusimos a hacerlo. Él nos dijo que lo íbamos a hacer. Y nos pusimos a hacerlo con él. Y lo hicimos, pues. Y al año que viene, pues esperemos que ya nosotros lo hagamos nomás. Como quiera, ya vimos cómo se hace. Nos platican de las semillas que usarán y de su fe en la próxima cosecha. Le sembré de cuatro colores, a ver cuál es el que más se pone bien. Le sembré pintito, le sembré amarillo, le sembré colorado, le sembré negro. A ver cuál de los dos le gusta más la tierra. Yo quise les dicho a mis hijos, hay que sembrar tres, cuatro colores, a ver cuál es el que va a salir más o menos, que nos eche la mano. Por primera vez utilizarán el abono natural orgánico llamado Bokashi y tienen la esperanza de cosechar algo de maíz. ocupé, en verdad, ahorita es puro maicito, pero el maicito de por sí no ha querido, tiene 2 años que dejé de sembrarle aquí, pero la milpita nomás es así, ahora veremos este día, este tiempo diremos, a ver cómo sale. Dicen que nunca hay que perder la fe en Dios, Que no quiere pues la milpa, sino que crece, la a veces crece alta, pero no da la mazorca, sino que la da chiquitita. Y si no, hay una que no da, se va derecha nada más. Y ahora con este bono esperemos que sí nos dé mejor resultado. En septiembre volvimos a visitar esta parcela y vimos los resultados a pesar de la sequía que azotó la región. Gracias a los abonos naturales, las milpas de los Sánchez se mantuvieron verdes y tendrán algo de cosecha. Ya estamos tratando de que la siembra siempre sea con abono orgánico, porque ya vimos que le ayuda bastante. Y pues este año vamos a tratar de hacer más abono del que hicimos el año pasado, mucho más, porque queremos echarle la demás milpa, pues, en que sea un terreno más o menos que se levanta la milpa, pero si les damos una ayudadita, yo pienso que no está de más, ¿va? Pues, como dice don Álvaro, pues a cada tierra de por sí un poco, cada año con año se le va acabando la fertilidad. Y si le vamos ayudando a nosotros, pues la tierra se va a ir componiendo, se va a ir componiendo. En vez de que se descomponga más, la tierra va a ser más fértil, vamos a tener mucho más maíz. Y pues yo pienso que, pues sí, porque de hecho acá en los surcos largos estamos viendo que la milpa creció, que iba bonita la milpa, incluso tuvimos muchas plagas, que a lo mejor por esa razón también nos la atrasó. Pero de hecho, pues, miramos el cambio, que la milpa se fue bonita. Hubo partes que dio sus mazorquitas grandes, que casi nunca daba sus mazorcas grandes. Y ahora este tiempo, pues, tuvimos mazorquitas regulares. Y, pues, mis respetos para don Álvaro, porque, de hecho, la idea que nos vino a meter, pues, nos sirvió de mucho. Y pienso que vamos a seguir esa idea hasta que se pueda, pues, hasta que vivamos. Es todo. Homero está contento y convencido de que esta técnica les permitirá mejorar sus suelos y sus cosechas. Pues este fue el Morral Campesino, una cápsula más del Morral Campesino, con las experiencias vividas por productores campesinos, campesinas y campesinos, y que pueden constatar, que constataron más bien las bondades de la agricultura biológica, orgánica, contraria a la agricultura industrial, química. Y son 6 de la mañana con 26 minutos, escucha usted El Campo y de la Ciudad, algunas llamadas más. Nancy Peralta comenta al locutor que la compañía Nestlé ha privatizado el agua vendiéndola embotellada, y como sugerencia, ella sugiere no comprar ningún producto Nestlé. ¿Para qué? Para colmo, usa transgénicos en la elaboración de sus productos y alimentos como el chocolate. En Suiza, su país de origen, si siguen la ley, sí siguen la ley, no es así en México. Bueno, compañera Nancy, pues no solo la Nestlé, la Coca, la Pepsi, ¿quién no se ha agandallado el agua que corresponde a los mexicanos? Por eso 85% del agua que se... 85%, perdón, de la población en México consume agua embotellada. Es un gran negocio. Y no en manos de los mexicanos. Rosalinda Echeverría, saludos a todos, felicita el programa, gracias Rosalinda. Y Maru Pulido nuevamente nos llama para invitar a su curso de locución dirigido a actores y público en general. Ya empezó este curso el pasado día 6 y continuará los días 13, 20 y 27 de junio, así como 4 y 11 de julio. De 9:30 a 12:30 horas en la calle San Borja, 1354, esquina con Uxmal, en la Vertis Narvarte. El contenido temático, en síntesis, nos dice, es el lenguaje hablado y su importancia, lectura en voz alta, el aparato vocal y su funcionamiento, lectura expresiva ante el micrófono, proyección de emociones por medio de ejercicios de improvisación y prácticas escénicas. Pues sí, Maru es actriz también. Bueno, nos deja un teléfono para mayor información, el 6992-1792, repito, 6992-1792, o un celular, 044-55-23-13-32-71. 55-23-15-32-71, un correo electrónico, maeugeniapulido, maeugeniapulido, @yahoo.com.mx. Esas son las llamadas hasta el momento. Vamos a un puente musical, una pausa musical con este disco de Tilantongo. Ya es disco, grabado por el taller de radio comunitaria, coordinado por Ricardo Montejano en aquel taller que existió en aquellos tiempos, sí. Y vamos a brincarnos a la 12, señor Paquito Aguilar, que ahora está apoyándonos en la parte técnica. Bueno, ese es su jale, es su chamba, pero le vamos a pedir la 12. Es una chilenita. A uno recio, Paquito. Thank you. chilena de Tilantongo, estado de Oaxaca, región mixteca, señorío precautémico de aquel entonces. Ya son 6 de la mañana con prácticamente 35 minutos y vamos a continuar con la transmisión. Ya ahora sí estamos concluyendo de patas arriba, por eso es que se armó todo este rollo de la gente que se interesó en copias. Ya leí los 20 nombres de las personas que llamaron en su momento, en tiempo y forma. Al rato después de la cápsula que vamos a escuchar, es un poco larga, 13 minutos, dentro del tema de la Escuela del Mundo al Revés de Eduardo Galeano, de la pedagogía de la soledad, vamos a escuchar la segunda parte del... Ya tenemos la 4, ¿verdad, Paquito? La segunda parte del curso intensivo de incomunicación. ¡Patas arriba! ¡Patas arriba! La escuela del mundo al revés. Vayan pasando, señoras y señores. ¡Pásele, pásele! Aquí no cuesta nada aprender. Cuidado, niña, no te acerques, es peligroso. Vayan pasando, entren a la escuela del mundo al revés. El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos da algunas clases y un programa de estudios para comprender el mundo al fin del milenio. Hoy presentamos Pedagogía de la Soledad. Curso intensivo de incomunicación. Segunda parte. Con los países pobres ocurre lo mismo que ocurre con los pobres de cada país. Los medios masivos de comunicación solo se dignan echarles una ojeada cuando ofrecen alguna desgracia espectacular que puede tener éxito en el mercado. ¿Cuántas personas deben ser destripadas por guerra o terremoto o ahogadas por inundación para que algunos países sean noticia y aparezcan por una vez en el mapa del mundo? ¿Cuántos espantos debe acumular un muerto de hambre para que las cámaras lo enfoquen por una vez en la vida? El mundo tiende a convertirse en el escenario de un gigantesco reality show. Los pobres, los desaparecidos de siempre, solo aparecen en la tele como objeto de burla de la cámara oculta o como actores de sus propias truculencias. El desconocido necesita ser reconocido, el invisible quiere hacerse visible, busca raíz el desarraigado. Lo que no existe en la televisión, ¿existe en la realidad? Sueña el paria con la gloria de la pantalla chica, donde cualquier espantapájaro se transfigura en galán irresistible. Con tal de entrar en el Olimpo, donde los teledioses moran, algún infeliz ha sido capaz de pegarse un tiro ante las cámaras de un programa de entretenimientos. Últimamente, la llamada telebasura está teniendo en unos cuantos países de América Latina tanto o más éxito que las telenovelas. La niña violada llora ante el periodista que la interroga como si la violara otra vez. Este monstruo es el nuevo hombre elefante. Miren, señoras y señoras, no se pierdan este fenómeno increíble. La mujer barbuda busca novio. Un señor gordo dice estar embarazado. La mujer que era hija, cuñada, suegra y esposa del marido borracho que la había dejado inválida. ¿Quién es el desgraciado más desgraciado de todos? Los pobres ocupan también, casi siempre, el primer plano de la crónica policial. Cualquier sospechoso pobre puede ser impunemente filmado y fotografiado cuando la policía lo detiene y así la tele y los diarios dictan sentencia antes de que se le abra un proceso. Los medios de comunicación condenan de antemano y sin apelación a los pobres peligrosos, como de antemano condenan a los países peligrosos. Afortunadamente, la historia también se alimenta de paradojas. Jamás el Pentágono presintió que la red Internet, nacida al servicio de la programación del mundo como un gran campo de batalla, iba a ser utilizada para que divulgaran su palabra los movimientos pacifistas, tradicionalmente condenados al casi silencio. Pero el espectacular progreso de la tecnología de la comunicación y los sistemas de información está sirviendo, sobre todo, para irradiar la violencia como modo de vida y como cultura dominante. Los medios de comunicación, que más mundo y más gente abarcan, nos acostumbran a la fatalidad de la violencia y nos entrenan para ella desde la infancia. Las horas de televisión superan ampliamente las horas del aula, cuando las horas del aula existen en la vida cotidiana de los niños de nuestro tiempo. Es la unanimidad universal, con o sin escuela. Los niños encuentran en los programas de la tele su fuente primordial de información, formación y deformación, y encuentran también sus temas principales de conversación. El predominio de la pedagogía de la televisión cobra alarmante importancia en los países latinoamericanos por el deterioro de la educación pública en estos últimos años. En los discursos, los políticos mueren por la educación y en los hechos la matan, dejándola librada a las clases de consumo y violencia que la pantalla chica imparte. En los discursos, los políticos denuncian la plaga de la delincuencia y exigen mano dura, y en los hechos estimulan la colonización mental de las nuevas generaciones. Desde muy temprano, los niños son amaestrados para reconocer su identidad en las mercancías que simbolizan el poder y para conquistarlas a tiro limpio. Ofrecemos a la gente lo que la gente quiere, dicen los medios, y así se absuelven. Pero esa oferta que responde a la demanda genera cada vez más demanda de la misma oferta. Se hace costumbre, crea su propia necesidad, se convierte en adicción. En las calles hay tanta violencia como en la televisión, dicen los medios, pero la violencia de los medios, que expresa la violencia del mundo, también contribuye a multiplicarla. El mundo ha sido invadido por el mortal cóctel de sangre, Valium y publicidad que suministra la televisión privada de los Estados Unidos. Se ha impuesto un modelo fundado en la comprobación de que es bueno todo lo que le da mayor ganancia al menor costo y malo es lo que no rinde dividendos. La televisión comercial reduce la comunicación al negocio, pero por obvio que resulte decirlo, el televisor es inocente del uso y del abuso que se hace de él, y eso no impide advertir lo que también es evidente de toda evidencia. Este adorado tótem de nuestro tiempo es el medio que con más éxito se usa para imponer, en los cuatro puntos cardinales, los ídolos, los mitos y los sueños que los ingenieros de emociones diseñan y las fábricas de almas producen en serie. Trabajar, dormir, y mirar la televisión son las tres actividades que más tiempo ocupan en el mundo contemporáneo. Bien lo saben los políticos. Esta red electrónica con millones y millones de púlpitos a domicilio asegura una difusión que jamás soñó ninguno de los muchos predicadores que en el mundo han sido. El poder de persuasión no depende del contenido, la mayor o menor fuerza de verdad de cada mensaje, sino de la buena imagen y de la eficacia del bombardeo publicitario que vende el producto. En el mercado se impone un detergente, como en la opinión pública se impone un presidente. En todos los países, los políticos temen ser castigados o excluidos por la televisión. En los noticieros y en las telenovelas hay buenos y villanos, víctimas y verdugos. A ningún político le gusta hacer el papel de malo, pero los malos al menos están. Peor es no estar. Los políticos tienen pánico de que la televisión los ignore, condenándolos a la muerte cívica. Quien no sale en la tele no está en la realidad. Para tener presencia en el escenario político, hay que aparecer con cierta continuidad en la pantalla chica, y esa continuidad, difícil de conseguir, suele no ser gratuita. Los empresarios de la televisión brindan tribuna a los políticos y los políticos retribuyen el favor otorgándoles impunidad. Impunemente, los empresarios pueden darse el lujo de poner un servicio público al servicio de sus bolsillos privados. Los políticos no ignoran, no pueden darse el lujo de ignorar el desprestigio de su profesión y el mágico poder de seducción que la televisión y en mucho menor medida la radio y la prensa ejercen sobre las multitudes. La telenovela de éxito es, por regla general, el único lugar de este mundo donde la Cenicienta se casa con el príncipe. La maldad es castigada y la bondad recompensada. Los ciegos recuperan la vista y los pobres, pobrísimos, reciben herencias que los convierten en ricos, riquísimos. Esos culebrones, así llamados por su longitud, crean espacios ilusorios donde las contradicciones sociales se disuelven en lágrimas o en mieles. La fe religiosa te promete que entrarás al paraíso después de la vida, pero cualquier ateo puede entrar al culebrón después de las horas de trabajo. La otra realidad, la de los personajes, sustituye la realidad de las personas. Mientras transcurre cada capítulo y durante ese tiempo mágico, la televisión es el templo portátil que brinda evasión, redención y salvación a las almas sin amparo. El autor terminó de escribir este libro en 1998. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. Producción Marco Díaz León, del campo y de la ciudad. Ya son 6:49 y vamos a compartir algunas llamadas. Y también voy a repetir la lista de las personas que llamaron en tiempo y forma para obtener una copia de este material. Está en un formato MP3, está comprimido, y está toda la serie, patas arriba, la historia del mundo al revés, en un solo disco. Por eso es que es práctico. No solemos hacer esto, pero a mí me pareció muy importante porque la lista, así como lo refleja la lista, la cantidad de gente, en dos programas se llenó, son 20 personas, y ya anteriormente habíamos hecho otro acopio de personas interesadas, se les entregó, y esperemos que estos que se van a compartir, estos 20, sí sean para que pueda ser socializado el material ante grupos pequeños, grandes, familias. Ahí ustedes sabrán, pero no es un material para que uno traiga sus audífonos y lo venga escuchando solo, es para compartir. En un momento daré la lista, pero antes las llamadas. Isaac Ramírez felicita nuestro programa del campo y de la ciudad y dice: qué bueno que ya se acabó la campaña de propaganda de mentiras y de hipocresía electoral. Y me sugiere que para hacer más copias de Patas Arriba hay que hacer una cooperacha para comprar el material necesario. Si no es que sea muy caro, sino que pues cerramos una lista, abrimos otra, cerramos, abrimos. Entonces pues es tiempo, no es tanto el dinero, pero es una buena sugerencia. En otras ocasiones lo que ha ocurrido es que se reparte a 20 personas y de esas 20 se comprometen a hacer 10 cada quien, ya son 200, otros 10 son 2000, y así se podría ir amuchando, pero pues la cosa es ponerse las pilas. Diana Cortázar dice que envió un correo electrónico, ya veremos si... Yo no lo he visto, Diana Cortázar, ayer no fue recibido. Chinto Pérez, de Cuernavaca, nos comparte con todos que hoy se va a ir a sembrar con todo lo que comento yo. Dice, quedó inspirado, va con el corazón bien puesto ese bendito momento de la siembra. Perfecto, perfecto, Chinto. Es la actitud con la que va la gente a la hora de sembrar, porque si va uno enojado, inventando madres y demás, pues... no, se me salió. Es que con eso de las elecciones que hace poquito, todavía con esas palabras se hablaban entre los priistas, los panistas, los verdes, los azules, los todos, y pues nadie decía nada, así es de que se me quedó lo groserillo de los partidos políticos. Apolinar Matamoros Pascasio tiene rato que escucha el programa, años, dice, y solicita una copia del corrido del agrarista o vendérsela si es el caso. Es muy bonito ese corrido, habla de la revolución. Sí, sí lo conozco, pero fíjese que, pues por lo mismo de que, creo que yo ni lo tengo. Sé de qué se trata, creo que lo usó el Estado mexicano cuando los campesinos todavía le importaban, cuando todavía votaban por el PRI, porque no había de otra. Pero la letra es bonita. Marchemos, agraristas, a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación. No queremos ya más luchas entre hermanos, olvidemos los rencores, compañeros. Que se llenen de maíz, no de trigo, los graneros, y que surja la ansiada redención. Sí, es muy bonita, pero me disculpo, amigo Apolinar, no lo tengo. Me lo sé, pues lo cantábamos en la escuela. Juana Puente, felicita por el programa y gracias por existir. Órale, gracias a ti también por existir. Beatriz Sánchez pregunta sobre el asunto de Luz y Fuerza, sobre el comité, la Asamblea de Usuarios. Felicita al programa. Pues a Luz y Fuerza, pues siguen en la resistencia y seguirán, así como la Asamblea de Usuarios, que hace rato nos llamaron para mandar saludos. Y bueno, la comisión está defendiéndose. Yo fui un usuario rebelde y ya me llegó CFE, me cortaron. Entonces, no tuve mucho apoyo y decidí pues seguir apoyando, pero desde otra frontera, ya no de la resistencia y de la huelga de pagos. Están entrando más llamadas. Esther Rojas, ¿cuándo volverán a dar copias de Patas Arriba? Pide ser contemplada para obtenerlo. Bueno, ya está haciéndose una lista. Pide ser contemplada para una próxima entrega. Jerónimo Flores Guzmán, a todos los que hacen posible el programa, felicitaciones. Y Basilisa dice, ya le dejaron sin su copia de Patas Arriba. ¿Cómo? ¿Que no le había yo entregado ya? Bueno, será para la próxima, doña Basilisa. Es que si no está uno al tanto de lo que está pasando, es que dice, ya me dejaron sin copia, ¿por qué? O sea, a lo mejor se había apuntado y no en la pasada lista. Pero bueno, ya veremos la manera de volver a hacer. La intención de este material es que se pueda compartir, no es de ya tengo mi copia, ya lo voy a escuchar. Es, la cuestión es que pueda compartirlo con un auditorio mayor, aunque sea con la familia, con el, aunque sea con el marido o la marida, pero pues la cuestión es no tomarlo como, yo voy a estudiar la escuela del mundo al revés. Es para compartir. Por eso está hecho radio y no un libro, que eso sí es más individual. Y aún así un libro se puede leer ante auditorios. Pues ni modo, yo creo que ya no nos va a dar tiempo de escuchar más música, y más bien voy a tomarme este último lapso del programa, muy cortito, para dar lectura a las personas que tienen derecho a pasar a recoger sus materiales. Unos se van a entregar directamente, Sergio los se va a encargar de entregar, y los demás a partir de mañana, aquí en el Departamento de Difusión y Convenios. Voy a decir los nombres: Josué Guzmán, Jaime Barrios, Roberto León, José Antonio Báez, Carlos Espejel Ortega, la señora Peñafiel, Juana Puente, Laura Gómez Lorenzo, Carlos Eduardo Arroyo, María del Carmen Torres, Guadalupe Aranda, José Faraceli González Chávez, María Elena Salazar, el compa Cruz Mejía, que aquí se lo va a entregar Canales, Nicté Sacil Cortés, Juan Olvera Villeda, Edmundo Bucio, Mari Carmen Cárdenas, que nos habló de Inglaterra para obtener una copia, ya vamos a hacer un cambalache, y Canales también se va a quedar con una copia, también Andrea Fernández. Ya son 6 de la mañana con 57 minutos. A partir de mañana, las personas que fueron nombradas en esta lista pueden pasar a recogerlo al Departamento de Difusión y Convenios de 9 y media a 14:30. Y esto fue Del Campo y de la Ciudad. ¡Vámonos, Recio! Agradecemos el apoyo para la realización de este programa en los controles técnicos a Raulito Núñez y en esta ocasión a Paquito Aguilar. En la asistencia de producción estuvo Sergio Canales. En los teléfonos, como de costumbre, Juan Antonio Vázquez haciéndonos el paro ahí con la atención al auditorio. Todos estos más yo, Marco Díaz León. Tengo que ir al curso de locución. Y todos le deseamos que su sol sea brillante, Inclaneste Intonatium. Y como decimos todos los miércoles, vino a los ojetes, amo quinequis es íntlico colistli, no queremos esos maíces enfermos. Tiagui, vámonos recio.